¿Te vas a ir? Sí, permiso. Permiso se pide para entrar, no para salir. Perdón. Perdón tampoco, no se pide perdón porque sí. Perdón se pide si rompes algo, vos acá no rompiste. Sí, no sé. ¿No sé qué? Nada, que me voy. Pero mira que ella no te echó del todo. Ella cuando te echa, es distinta. Para mí tenés una oportunidad. A ver, ¿cómo es? Bueno, mira, a ver, ¿esto? No. No, ¿qué es esto? Vos si querés que Dory se vaya con vos, tendrías que comprarle un anillito, un peluche de I love you, ¿m? O tendrías que decirle que si algún día se enferma, que vos la vas a cuidar, que la vas a llevar al médico, eso le tendrías que haber dicho. Bueno, bueno, si no te salen las palabras no importa, eso no quiere decir que seas malo, ¿m? Si te pasa otra vez así, la tenés que besar como en las novelas. Tenés que cerrar los ojos, besarla y pensar en una música de amor. Pensá una. ¿Oís algo? Nada. ¿No? Bueno, bueno, no importa. Lo importante es el beso. El beso tiene que ser largo, Nada de un besito así nomás, porque se nota. Vos sos un novio y los novios no andan hablando tanto. Los novios están más bien para dar besos de amor, directamente. Pará, quédate acá que te voy a mostrar algo. Escuchar un fragmento interpretado por Micaela Vilanova y Willy Prosiuk de la obra Yo no duermo la siesta. Estamos aquí también con Paula Marul, su directora, que es, bueno, es actriz de cine, de televisión, de teatro, dramaturga, docente. Dramaturga, ¡oh, madre! Mira lo que tengo. Vamos a descorchar porque, mira. El vino. Sí, por el ruido, el ruido. Si no dormimos la siesta, vamos a chupar. Uy, yo no duermo la siesta. Bueno, bienvenidos, chicos. Vamos a brindar. Un aplauso. Vamos a brindar porque la obra... Tras en un lugarcito, a ver si me puedo sentar para... Porque yo vendría a ser la entrevistadora ahora. Siéntese. Hay que decir que la obra está yendo genial, que la... ¿Es la obra del momento? ¿Es la obra del momento de los...? No, pero por favor, usted siente sepa. No, sentate. Vos sos la conductora. No, pero vos sos la invitada. Sentate. Compartimos. Ahí está, compartimos. ¿Cómo andan? Bueno, muy bienvenidos. Yo no sé qué, cómo sigue esto, porque con los niños no se puede competir, ¿no? Tenemos una invitada súper especial. Que se llama Luisa, que es tu hija, Paula. ¿Estás contenta, Luisa? Se ríe. ¿Querés decir algo a los oyentes que nos están escuchando por la radio? Sí. No. Se lo explicó a ella, pero no querés decir. Bueno, si querés decir algo, vos levantá la mano y hablas. ¿Qué? ¿Un poquito de vino? No. Bueno, chicos, bienvenidos. ¿Cómo va? ¿Bien? Muy bien. En principio, felicitarlos. Ayer fuimos con Carlita a ver la obra. Sí. Nos dio mucha alegría ver la obra y ver una sala repleta de gente un miércoles. Sí. La verdad que siempre es una alegría, ¿no? Que suceda eso en el Teatro Independiente. En banqueta nos tuvimos que sentar. Sí, haciendo las vías. En banqueta porque estaba a full. Sí, pero se ve muy bien, ¿no? Muy bien. Ah, qué buenísimo. Es bueno. Sí, estás como elevado, se ve como desde arriba. Somos la vereda, ¿no? Claro, es como que en la parte donde estuvieron sentadas ustedes, originalmente no había sillas, pero bueno, por suerte, gracias a Dios, nos está yendo re bien. Últimamente estamos agregando sillas ahí y siempre nos queda la duda de si esa gente verá bien o no. Así que bueno, está yo creo bueno que hay saber. Que cobrar más barata la entrada. Sí, eso sería como sí. El gallinero. Después les queríamos hacer un pedido, pero no lo queríamos decir de entrada. Claro. Sí, ahora lo vamos a reiterar. Eso espero. Entrada. Bueno, el vino se puede tomar, ¿eh? Así sí, que vaya bien. No es de utilería. Bueno, no porque Willy, viste, como que él si está pico seco se pone mal. Claro. Siempre, no habla. Siempre hay que tenerlo hidratado. A mí primero. Gracias, Paula. Escúchame, vos la tonadita, no la haces a propósito. No es porque garpa ni nada, no se te va directamente. No, soy de Rosario. Tonadita rosarina, pero... No, igual ¿hace cuántos época? Años estamos en Buenos Aires? Y bueno, yo tengo... hace 20 años que vine a los 5 años... Y todavía sigue manteniendo. Soy como Ana Más Ferreira. Claro. Ana Más Ferreira del Rosario. Es un excelente ejemplo. Porque la gente me trata mejor si ven que la Ana Más Ferreira Blanca. Es buena, es linda, buena, talentosa, todo tiene. Pero le pasa por lo general a todos los rosarinos, ¿no? Digo, a Messi hace 20 años que se fue, mira, te estoy comparando con Messi. No, pero Messi no sabe hablar directamente. No, Messi, ¿cómo no sabe hablar? no, perdón, no, acá me no, pongo en defensor. Bueno, chicos, vamos a hablar de la obra, sí, no hablemos de fútbol, por favor. Las raíces no se pierden. Yo no estaba nunca hablando de fútbol. Sí, hay mucha gente que las pierde. Dios. Yo te quiero, muchos amigos empezaron a hablar en español en medio segundo allá, ¿eh? Ah, ¿sí? Muchos amigos que venían con la Z marcada. Qué feo eso. Eso es tremendo. Te fuiste un mes, dijiste. Y me venga, vale, guapa, para un poquito. ¿Qué te hace? Y a veces pasa que te da mucha vergüenza ajena con gente, de repente viene un español y alguien le dice, y tú no sé qué, como que sin viajar ya es como que por el tío. Ahora, la gente que va a ver las obras de Paula Marul, sí, sale con una tonadita. Sí. A mí me sale mal acordado a veces, pero digo... Puede ser que se le pegue. Es una de las preguntas que yo quiero hacer, pero antes... les recuerdo que vinieron a hablar de Yo no duermo en la silla. Sí, ¿no? Okay. Una obra muy linda. ¿Vos la viste, Luisa, la obra? Sí, ella es la fan número uno. ¿Ah, sí? Sí, bueno, con respecto a la obra, ya van a hablar más ustedes, pero a modo introductorio, podemos decir que es una obra que podía ser... Se tentó. Le dieron vino en serio a la nena. No, que podía ser una obra... No quiero, con todo respeto lo digo, a mí me gustó mucho la obra. Podía ser una obra más... de esas familias, bueno, no, familia disfuncional, que se usa tanto el independiente, una historia sencilla que transcurre en algún pueblo de la República Argentina, si no fuera por el agregado más que interesante, que, digamos, todo se centra de alguna manera hasta alrededor de estos personajes que son dos niñas. La verdad que a mí me sorprendió, yo muy mal, no había leído nada de la obra, fui a verla, y me sorprendió muchísimo cuando aparecieron. Mucho más cuando, bueno, ahora te veo y no, digamos, parece mucho menos de lo que das en el teatro. Está muy bien hecho el casting y después quiero que me cuentes cómo fue esa búsqueda. Pero digo, me pareció muy interesante el tratamiento que le dieron a los personajes. Todo se centra, o es un disparador, ¿no? Estos personajes. Pero a la vez no se infantiliza, ¿no? Digamos, es como la visión, leí algo que te decía Dolte acerca de dirigir como si fueras una niña, ¿no? Y me parece que está muy bien logrado y me gustaría que te explayes, sí, en este punto, que nos cuentes cómo fue ese trabajo. Yo siento que digamos que es como si hubiera dos universos, como pasa en la vida cuando hay chicos, ¿no? Que hay como dos realidades, ¿no? Como lo que está pasando y la realidad, que por ahí es la misma realidad, pero como la ven los chicos, digamos, y cómo tramitan las cosas y... y me parece que, bueno, que en la obra, el punto de vista de las dos nenas, sobre todo el personaje que hace Mika, que es el Natalie, está muy presente, yeah, digamos, sí, como que mucho se cuenta a través de la mirada de ella, todo lo que pasa en la casa de ella, es como que uno lo deduce apenas cosas que escucha de los adultos, pero de todo lo que ella hace, lo que dice, cómo se comporta. Y bueno, con respecto a eso, Javier, digo, como que esta obra, a diferencia por ahí de la otra obra mía anterior, que creo que vos también la viste, que sí, era como, bueno, una historia más costumbrista, como más... esta tiene como más capas, ¿no? Claro, como para mí fue como más complejo dirigir esta, porque... Bueno, primero porque eran escenas más cortas y que, bueno, eso después se solucionó igual con el dispositivo del espacio, de que están en simultáneo y eso, pero bueno... Tenía como este ingrediente de la mirada del punto de vista de las nenas. Entonces, como que Javier me decía, bueno, no seas tímida, ¿viste? Jugá, divertite, como, bueno, ¿viste que está el momento ese que es medio como mágico? O después al final que entra él con el peluche. Digo, como, bueno, no seas tímida, dirigilo como si vos fueras una nena también. Y eso como que a mí me ayudó un montón, digamos, como a... Nada, dar ese pasito y sin... Claro, pero hay un borde muy delicado, digo, porque podrías infantilizarlo, decir, bueno, quedarte en el lugar que... Digo, es muy potente ver a dos niñas, o ya desde los personajes, ¿no? Desde la dramaturgia, y me parece que logran una profundidad que es muy interesante. Y también los juegos no son los juegos cliché de niños. Esos juegos surgieron... a los que juegan en la obra, digamos, ¿surgieron en el proceso de escritura, de ensayo, o eran juegos, digamos, que vos recordaste de tus siestas santafesinas? Claro, yo un poco cuando era chica no jugaba. Para mí como no jugaba. No jugaba lo titular, que se juega ahora. Paula Marul no jugaba cuando era niña. No, como que no jugaba lo no que la juega ahora. Porque Luisa. Del interior, Fernanda, ¿viste? Por favor. Claro, no me discrimines. No la dejas terminar. No, ¿estás porque de Rosario desde que llegó? Como que no, por favor. Yo viajaba mucho a un pueblo que se llama Esquina, que es donde vivía mi papá, que más allá, que sí es más interior, ¿en interior, Corrientes? En Corrientes. Ah. Y ahí como que jugábamos. Eso, o eran juegos medios border, digamos, como que ponerle sal a las babosas y ver, como que jugábamos con lo que había ahí, no teníamos como ahora 25 disfraces, nos queríamos uh-huh. disfrazar y era siempre una toalla en la cabeza y... Pero Laura se ve esto, ahora es un juego muy ingenioso. Eso sí. Era un poco el universo que yo jugaba cuando yo era chica, digamos, uh-huh. que me parece que era un poco de, por ser de otra época y también esto del pueblo, digo, como que hoy... vas a un cotillón y hay disfraz de lo que quieras. Antes uh-huh. como que no, te querías ser Superman con la sábana de tu cama, viste, como que un poco eso y bueno, nada, creo que también el más el contacto con la naturaleza, con, no sé, y sumado a que me parece que el personaje de ella, de Natalie, está como en un momento donde está viviendo un drama, una pérdida uh-huh. en su casa, entonces como que también hay algo de eso de matar todo lo que encuentra, viste, de querer sacar a los peces del agua, operar al perro, digamos, como que bueno, uh-huh. un poco una manera de, viste, de los chicos que a veces que de dramatizar lo que sí. está viviendo. No me sale el término psicoanalítico. Sí, no, a mí tampoco. De drenar, de... ¿cómo sería? De sublimar. Sublimar, ahí está el psicólogo. Bien. Mira qué grande. No, si acá somos un... Proyectar. No, pero sí. se hicieron la mente. Pensaba esto, que a veces nos pasa con la mirada infantil, aparte de la gracia que nos puede causar y que nos lleva capaz a hacer cosas que ahora no haríamos, como esto que vos contabas. ¿Te pasa de que de repente estás mucho más de acuerdo que con otras miradas, digamos? Mm. O sea, que un poco la mirada artística también tiene un poco de infantil en ese sentido. ¿Te pusiste un poco en ese lugar, digamos, no necesariamente? ¿Te pasa de estar de acuerdo con lo que sucede o al contrario, digamos? No, sí, en general sí. Con la forma de ver de un chico, digo, en ese sentido. No, bueno, en general sí. Digo, como que para mí esto de las dos realidades, yo ahora que soy madre, digamos, y que la tengo a Luisa que tiene 5 años, y que, bueno, muchas veces veo... Digo, no solo tengo el recuerdo de mi juego, sino que cotidianamente convivo con eso. Muchas veces me pasa de... Nada, estar ocupada, ¿viste? Como uno está en el trajín de... Y mamá, no sé qué... Y de repente bajás a eso y escuchás lo que te está diciendo y es... Ay, sí, o sea, tiene razón. Como que los chicos, ¿viste? No es por el cliché. No, los no, niños no, no. y los locos tienen razón. Pero es verdad, como que si uno pudiera más bajar ese nivel y estar más en contacto con eso... sí, como que tienen una mirada como mucho más sincera. Digo, esto que muchos ven en el personaje de Mika, que, ay, es una niña mala, qué sé yo. Bueno, los niños son como son. Nosotros también tenemos eso, como ya, bueno, más social y más educado. Digo, bueno, es más crudo, pero porque la infancia para mí es, uh-huh. es así. Y también para mí tiene algo de angustiante la infancia, uh-huh. que para mí eso está en la obra. Sí. Es que uno, por más familia feliz o infeliz que tengas, no importa... Como que hay algo como que sos rehén de los adultos. Digo, yo tengo uh-huh. recuerdos, mi infancia, por ejemplo, de que me... toma vinito, toma vinito. No, empecés a hablar de cuando te estoy... No, por favor. Que te llevan a dormir a la casa de un amiguito o a jugar. Y viste que entras como en la intimidad de otra familia, que sin... Digo, la obra justo, bueno, está eso extremado, la familia donde a ella la llevan a jugar, bueno... Tiene sus particularidades. También. Pero digo, hay algo angustiante, ¿viste? Como uh-huh. que, nada, a mí una vez que siempre, no sé si eso, a eso te referías, no, me acuerdo una vez me quedé a dormir en la casa de una amiga divina, la madre amorosa, que soy una compañerita y a la noche extrañé. Me acuerdo que la mamá me llevó a su cama. Yo me acuerdo como de estar en la cama de esta mamá, de mi que no sabía ni qué. O sea, como un terreno íntimo. O sea, no me pasó nada, ¿no? O sea, amorosa la madre con las mejores de las intenciones para que yo no extrañe. Pero yo como que tengo ese recuerdo de estar en una cama ¿sabes ajena. ¿Qué pasa mucho esto? Digo, no me han llevado muchas madres a su cama, pero sí el hecho... Pero hubiera estado bien. No me ha pasado. No. Willy, si querés contar algo, este es el momento. Yo tuve alguna experiencia. Pero... ¿Con una mami? No. No, solo con embarazada. Con no, mi bueno, mamá. Cortando esto y salvándolo a Willy de esta situación. Perdón, le pido disculpas a todos los oyentes. No, que yo recuerdo también esto. Acá la tengo que llevar a tener. No, Luisa está chocha. Okay. Es muy lindo ir a la casa de amiguitos, ¿eh? No, me acuerdo de eso, de que era muy feo para mí también ir a dormir a la casa de un amigo. Y a veces pasaba porque te tenían que llevar, porque digo, por la funcionalidad de tu propia familia necesitaba, o porque creían que vos eras tan amigo de ese pibe que capaz que te agarrabas un poquito a piña, ¿viste? O peleaba. Y bueno, nada. Lo lindo es volver a casa y decir, bueno, no estamos tan mal, ¿no? Claro. Decir, bueno, al final, siempre justo ayer bueno, le leía al hijito de una amiga en un libro de Isol. Ah, sí. Y hermoso. Bueno, brevemente lo que relataba era eso, que ella se asustaba a la noche porque veía un puerco espín que era su mamá de noche con los pelos así. Genial. Y después se va a dormir a la casa de una amiguita y se encuentra con tres monstruos, que son el papá, la mamá y creo que la abuela de la otra nena, y quiere volver a casa y la madre ya no era tan desastrosa. No, y volviendo un poco a esto de las personas. Pásame el lindo, por favor. Qué lindo la infancia. No, decía que es muy lindo también lo que se deja ver de los personajes, que se ve un poco el pensamiento. Los niños tienen mucho esto que repiten, sobre todo se ve en tu personaje, que es como una niña grande, con una lucidez impresionante, pero que también se puede ver como las cosas que escucha o que vive de, del mundo adulto, y está muy bien traducido. ¿Cómo fue Natalie? Me sale decirte. No, por favor. No soy tan insoportable. Bueno, no sé. Después queremos los trapitos de Ellen. ¿Cuál son? Bueno, acá yo tengo que empezar a hablar de esta chica, que la verdad es que es insoportable. Pero bueno, lo que se ve en la obra es mínimo. ¿Es peor? No, no sabes. Bueno, contemos que es una chica con facilidad de habla, de palabra. Ah, por supuesto. Casi todo el tiempo no para de hablar. No para. Y de meter el dedo en la llaga, ¿no? Como es la que... Hace preguntas complicadas. Sí, digamos... Bueno, contalo vos mejor, que lo vas a saber contar mejor que yo. Sí, fue todo un proceso. Yo también tenía como bastante prejuicio al principio por esto que decís, de que tiene un discurso bastante adulto. Y yo decía... Pero esta nena es un monstruo, ¿no? Ahí aparecía yo, Mika, diciendo... No puedo entender cómo una nena dice estas cosas. Pero bueno, después con el tiempo, procesándolo también con ayuda de acá mi amigo Willy, que él fue como una suerte de guía también desde que entré. Me ayudó un montón, me aconsejó un montón. Paulita también, que me ayudó a entenderla, Natalie. En algún momento dejé de tener ese prejuicio de cómo puede ser que una nena diga estas cosas, haga estas cosas. Y bueno, y empezar a aceptarla y entender que sí, que hay nenes que son así, que es posible, que no es nada de otro mundo. Y nada, y empezar a disfrutarla también y jugar con eso. Que ahí fue cuando se empezó a poner todo más divertido y me dejó de dar culpa decirles cosas terribles como, bueno... el Auchi se murió, te vas a ir, como a él lo reto un montón, como a Aníbal le digo, así no se pinta, pinta mal, todas esas cosas que... Por ello, cuando era chica, era más una Rita, le decía ella, la otra nena, que es más, uh-huh. Es más la sometida que la que somete, uh-huh. Que eso también me costó procesarlo, porque decía yo no era así de chica, yo no era así, y bueno, nada, de eso se trata, actuar y jugar y divertirse haciendo una persona distinta a vos. Uh-huh. Y ahora te encantó. Y ahora estoy chocha. Ensalzadísima. No, pero la verdad que sí, hacer funciones también fue un cambio uh-huh. enorme. Aprendí un montón durante los ensayos, en las funciones. Es como, se aprende muchísimo y estoy re agradecida. Aparte el elenco es hermoso. Aprendo de ellos, aprendo de Pau, de Javi Dolte que nos vino a ayudar un montón. Uh-huh. Esto es increíble, es mi primera obra y está siendo una experiencia maravillosa. Bueno, Willy, ya no nos queda tiempo. No, yo ya sabía, yo necesito. Es que boludeamos un montón. Yo lo único que quiero, antes de despedirlo, es que me digas cómo esa pelumbre que tenés, por Dios. Ah, ¿viste? Bueno, ese. Solo ¿cómo coincidir en el mismo tono? No quiero. Todo producción, digo, perdón. Es el pelo de Paula, el que usa en la vida. Es el pelo de las dos hermanas. Quiero aclarar que además trabaja, ahora vamos a nombrar el elenco, María Marul, que hacen todo juntas. tienen hijos juntas, viven juntas, actúan juntas. Todo el morbo que se les pueda imaginar, eso son las mellizas marubias. Es una realidad. Y nada. Son mellizas, claro. Son mellizas, sí. Claro. Es realmente un momento fantástico cuando aparece. Yo eso lo usaba en los 90, esa cortina. No, ¿qué 90? Cortina. 90, hace cortina, poco. Cortina de pelo es la palabra. Bueno, contamos que esto queda en el espacio, esta obra se da en el espacio Callejón, en la calle Humahuaca 3759. La entrada está entre 80 y 120 pesos, uh-huh, según la ubicación, y es los miércoles, sí, a las 21 horas. Sale más caro. ¿Se puede reservar por teléfono? Sí, por teléfono y por más que nada por Alternativa, teatral. Sí, igual. Muy bien. Apúrense porque sí, ya hay dos miércoles agotados. ¡Ah! No, vamos. Por eso está bueno nunca reservar. Sí, es muy lindo. Hasta ahora en mi vida nunca me qué me lindo. Pasa. Te llegó el momento. Le llegó. Sí, sí. Bueno, y como siempre, para los que no saben, acá, aparte de contar esto, antes de irse, los chicos nos van a contar lo que es alguna ofrenda urbana que ustedes tengan para ofrendar, digamos. Vamos. Una ofrenda urbana es. Ya hablé él, que no habló nada. Willy, claro. No, no, me justo ahora lo voy a ahora habla. Ahora habla. No, está todo bien, pero. Ya que te haces al tan rel romántico, no, en la obra, de una flor de ofrenda. ¿Qué sería una ofrenda? ¿Qué sería una ofrenda? Una anécdota, una observación, algo que les regala la ciudad. Bueno, la observación de eso. No, yo por ejemplo, hoy me ofrendó en la plaza una imagen de un dueño con su perrito, los dos enyesados. Eso puede, mirá, ser una ofrenda. Puede ser una imagen. Pero ya la tiene, ya la tiene. Un olor, una reflexión. Sí, sí, cosa. Digo que estoy perdiendo barba. ¿Se dieron cuenta? Tengo dos agujeros en la barba. No, eso. Chicos, perdón, digo, no me pasó nunca en la vida una cosa así. Me pasa ahora. Esto es una buena imagen, ¿o no? Estos son nervios. Estoy estrenando mi obra también. Digo, yo que bien, muy bien, hora. El empalme. La ofrenda urbana es el chivo de el mi chivo. Obra. No. Es la obra que está en cartel recién estrenada. De Willy Prociu, contame brevemente el nombre. Se llama Pequeños Círculos, que está Alberto Suárez, que está Débora Zanoli, Margarita Molfino, Agustín Mendilajarzu. Espectacular. Lo conoces bien, ¿no? Excelente. Sí, lo conozco. Y Valentino Alonso. Me hablaron muy bien de la obra. Qué bueno. Eso sí. Es ¿y dónde se da, Willy? En el Callejón, los viernes a las 23:30 horas. Que es una pyme que tienen ahí. Tenemos una pyme. Y ya que estamos, vamos también a promocionar. Está la Pilarcita, la obra de María Maru. Los viernes a las 20 y a las 22 en el Camarín de las Mozas. Ahí está. Y también se viene Brecht. Con Marcelo Pozzi, que es el otro actorazo que está en la obra Yo no duermo la siesta. Sí, que hace el personaje de Aníbal. Genial, muy jugado ese personaje. Muy bueno, tremendo lo que hace Marcelo. Y Sandra Grandinetti, que no la nombramos. Ah, perdón. Y Agustina Cabo, la otra Agustina Cabo. Están con muchos proyectos esta gente, pero bueno, no se olviden, los miércoles a las 21, entras entre 80 y 120 pesos. Para dentro de dos miércoles pueden reservar en Alternativa Teatral o Espacio Callejón. Bien, chicos, un millón de gracias, que sigan los éxitos. Nos ofrendan además una niña hermosa que se va a quedar a vivir acá en el estudio. ¡No! Te quedas gritando. Y seguimos con más ofrendas urbanas.